Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast, el podcast de Meri Station, el programa de radio enlatada en MP3 que este grupo de humildes servidores fans del videojuego, de nuestro ocio favorito, os acerca cada martes durante aproximadamente una hora para que podáis pasar un rato al menos tan bueno como el que nosotros pasamos realizándolo cada semana. Almudena, bienvenida al noveno podcast de esta segunda temporada, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí esperando con ansia algunos títulos que vienen últimamente y el análisis de este nuestro último podcast, que va a estar bastante bien, creo. Si no, sé que se lo pregunten a nuestro amigo Relaño. Bueno, lo vamos a preguntar ahora mismo porque vamos a dar efectivamente paso, vamos a saludar a este quinteto de la muerte, la quinta del buitre del sector, como se la ha bautizado ya en algunos círculos, encabezada, como siempre, por Nacho Ortiz, jefe de redacción. ¿Cómo estamos, Nacho? Hola. Buenas tardes. Ay, un día esto es, de verdad, hacer un programa con Albert no puedo, de verdad, es que no puedo, es que me estáis viendo cosas por Messenger y no podemos. Un saludo a todos, queridos oyentes, y a ti también, Juan, y a ti también, Almu, qué tal, guapa, y aquí estamos entre... Ya veo que lo estáis pasando muy bien. Que, pues aquí estamos esta semana entre Mirror's Edge... Entre Mirror's Edge y Call of Duty andamos. Pero bien, vamos, lo que se dice bien, andamos, sí. Van a pensar que hacemos el programa en un bar. Oye, pues a este paso no quedaría mucho, bueno, nos falta el cubata en la mano. Pero sí. Bueno, además de Nacho Ortiz, al que oímos por ahí ahora hablando, Joaquín Relaño, te mentaba antes, Almudena, ¿cómo estás, Joaquín? Hola, ¿qué tal? Estoy emocionado, hoy es un momento histórico. Y sobrio, tú sobrio, se ha vivido... Sí, el mejor momento que se ha vivido hasta ahora en toda la historia del Meri Podcast. Seguramente no volveremos a vivir un momento así hasta la salida de Motor Store 3. Y la verdad es que estoy emocionado. Así que me perdonaréis si acabo llorando con la emoción, pero que es un momento histórico para mí. Aunque estoy grabando este podcast desde Kuala Lumpur, he tenido que pedir asilo político porque me han puesto en busca y captura, pero bueno. Y resérvate. Estoy emocionado. Macho, qué injusticia, resérvate. Hay carteles tuyos ahí, por toda España hay carteles tuyos, se te busca. Ya, lo sé, un momento muy duro. Además de Joaquín, bueno, y de Nacho... Juan, creo que no lo sabe el Juan, pero es que Relaño publicó el otro día una columna de opinión donde el pobre en primera persona contaba los devenires y los avatares que ha sufrido para comprarse una Xbox 360 y lo han puesto dando a duro al pobre. 350 comentarios en el hilo y todo contra mí. Todos en contra. Relaño, eres un artista. No ha habido ni uno a favor. Que va, me he tenido hasta que cambiar el nombre. A partir de ahora soy el hombre inalámbrico, así que a partir de ahora me tendré que llamar así. Bueno, pues aparte de Joaquín, el Wanted Joaquín, y de Nacho, como decía, también habéis podido oír una semana más a Albert Gil, que le mandaba mensajes a Nacho por el Messenger y que espero nos dé a conocer alguno de esos mensajitos, como los profes en el cole. A ver, ¿qué os estabais contando? Ahora vas y lo cascas. nada. No, a ver, yo voy a hablar con Pepe, voy a decirle a ver de hacer el podcast uno cada semana, o sea, alternándonos, porque esto es que es un cachondeo total. Estábamos aquí los dos, pero es que descosidos de la risa, ¿eh? Ay, señor. No, yo te iba a decir, Juan, que yo pensaba que desde que vi 300 ya nada me iba a poner la piel de la gallina de la forma que lo hizo la película. Y hostia, después de ver el discurso que sueltan al principio del Gears of War 2, ¡guau! Es que es increíble, ¿eh? Sí, señor. Luego tendremos ocasión de que volváis a mentarlo, porque creo que efectivamente es uno de los momentos importantes del título. pero vamos a reservar los tiempos, vamos a dar paso a los demás compañeros. Enrique García, ¿cómo estás? Coordinador de noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo quiero preguntarle a Relaño si también se ha cambiado de sexo con el tema este. Lo he pensado, me lo estoy pensando. De momento no, pero creo que como escriba otra columna más ya no voy a tener más remedio. Oye, y estoy también pensando ficharte en noticias, tío, porque ahí también da mucha caña, bueno, ¿eh? Bueno, de momento déjame que descanse, que me duela hasta el carnet de identidad de la que me han dado, pero me lo pensaré también. Bueno, y el que falta por presentar, habitual como todos los demás de este Meri Podcast, que ha estado muy callado pero que no va a defraudar en cuanto abra la boca, es Sergi Blanch Motenay. Compañero, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis que yo soy fan de Relaño, fan absoluto. Lo que no soy tan fan, a mí los discursos de estos fascistas del Gears of War, lo siento Albert, pero a mí ya no me... ¿Pero qué fascistas? Defienden los valores de la vida. Vamos a ver. Un discurso patriótico. Sé que la película favorita tuya es Independence Day, pero lo siento, no por ahí no pasa. Que no, que era 300, bueno, que lo he dicho, antes 300. De que convirtamos el podcast en un programa de crítica cinematográfica, que para todo yo creo que hay sitio, deberíamos también hablar de El hombre sin voz por segunda semana, que está a los mandos de esta nave, del que no nos olvidamos nunca, David Ortiz, y habitualmente, desde hace unos programas, el que sí tiene voz y que no hace falta invitarle para que la use, el señor Locuendo, que no dudo en que pondrá su granito de arena habitual al grupo de Freax por el videojuego que nos juntamos cada semana para traeros este mini podcast. Señor Locuendo, ¿anda usted por ahí? Hola Juan, quiero que sepáis que mi película favorita es El Padrino. Así que Relaño, ten cuidado con donde aparecen las cabezas de caballo. Bueno, pues con usted también contábamos, como decíamos. Así que chicos, si os parece, damos comienzo al podcast, que esto viene calentito. ¡Adelante! Retropodcast. Bien, Almudena, la gente espera ansiosa, sobre todo los que se han molestado durante estos últimos 7 días en mandarnos mensajes, comentarios, opiniones, etcétera, espera, como decía, ansiosa a que, bien, hagas referencia a tu selección de mensajes para ver si efectivamente sus nombres han sido los seleccionados en función del mensaje o contenido del mismo que nos hacían llegar al foro de la sección del programa. ¿Cuáles son esos mensajes esta semana, Almo? A ver, el primero de esos mensajes no ha llegado concretamente al foro, lo hemos recibido en nuestro buzón de correo del Meri Podcast. ¡Ah! y es de el amigo Luke Skywalker, ¿vale? Y Luke Skywalker... ¿Era auténtico? Bueno, espero que no, porque si no nos va a pegar sablazos láser por todos lados. A Mark Hamill está en un asilo ya, el pobre. Sigue. Bueno, hablemos de Luke Skywalker. Nuestro amigo Luke nos ha dicho que, como amante de los videojuegos de toda la vida, ha podido ser testigo de todas y cada una de las plataformas que han ido saliendo. Y aunque tiene todas las consolas de la última generación, con excepción de la 360, pues trata siempre de encontrar algún hueco para conectarse a antiguos soportes, como al Spectrum, hablaba también de Nintendo 64, del Evermore de Super Nintendo, incluso de Dreamcast, Play 2 y bueno, su querida Maca restaurada, como le llama él, ¿no? Ese es de los míos. Todo esto viene a decir que lo retro es completamente compatible con las consolas de última generación, y así lo ha demostrado el sensacional store de Wii que tanta pasión desata entre los usuarios de la Nintendo, ¿no? Y aquí quiere señalar y quiere lanzar un capote a Relaño, que tantas críticas ha recibido esta semana, y decirle que Relaño ole sus... Tal, sus eso tal. Es, vamos, lo que sigue, sus pal, y sigue así... Que un auténtico hardcore no debe dar nunca la espalda a ningún videojuego querido por muchos años que este tenga. Como ningún cinéfilo que se precie dejará de ver... Como ningún cinéfilo que se precie dejará de ver películas como Casablanca o El Gran Dictador, a pesar de todos los años de estas joyas llevan a sus espaldas, ¿no? Así que, Relaño, tienes aquí un admirador, así que no estás solo. Totalmente de acuerdo con el amigo Luke. Le mando un saludo desde aquí. Un apunte solo, Sí, dime. Joaquín, no sé si os sabéis, hace poco, la semana pasada, salió la noticia de que Sega iba a publicar a principios de año un recopilatorio de otros clásicos suyos para consolas de nueva generación, incluidos los maravillosos Streets of Rage. Ese es un sacadinero. Calla, Nacho. Que nacen para sacarnos los dineros, pero si ya los tenemos, ¿para qué vamos a pagar dos veces? Para tenerlo todo junto. ¿Y tres si hace falta? Que no tengo dinero. Porque no hay crisis. No hay nada de crisis. Bueno, hay algún mensajito seguro más por ahí esperando, Almudena. A ver, un habitual ya de nuestro retropodcast es Billy Bolonca, que nos hace una pregunta, a ver quién osa a responderle. Uh-huh. Y comenta que hasta la llegada de Internet estábamos acostumbrados a las revistas de juegos y sus puntuaciones elevadas. Todas las revistas inflaban sus notas una barbaridad y nos acostumbramos a juegos de 9 y similares. ¿Creéis que por culpa de estas notas ahora con un 8 en un juego la gente se tira para atrás pensando que puede ser un mal juego o que la gente solo busca juegos casi perfectos? Sin lugar a dudas. Yo siempre lo he dicho y he puesto un ejemplo que es bastante ilustrativo. Y lo hemos comentado aquí también en alguna ocasión, y es que cuando tú sacas un 7 en un examen, e incluso un 6, clamas al cielo. Para mí un 5 es una fiesta. Estamos hablando de un juego que tiene un 8... ¿Sabes qué pasa? Que no es para nada criticable y la yo, gente se tira la mano que, a la cabeza. Ha habido unos años, y no voy a hacer referencia a ninguna revista en concreto, todos sabemos de quién estamos hablando, ha habido una temporada en la que parecía que el juego de entrada se le ponía el 90 y luego la escala de valores pues iba del 90 pelado hasta el 99. Efectivamente. O sea, sí, pero el punto auténtico era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Pero también es verdad. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo he llegado a ver cosas como, bueno, notas de excelente de 95-96, auténticas mediocridades reconocidas como Tomb Raider, es el Angel of Darkness y tal. O sea que, bueno, hay que cambiar un poco el chip y darse cuenta que un 8 es una nota de notable alto, en plan un juegazo. También depende de la revista. Pero también hay revistas impresas que puntúan los juegos más o menos como hacemos nosotros. Hay una, Edge, punto. No, pero hay una cosa que yo leía un artículo hace poco que decían que, a diferencia de lo que es la crítica, por ejemplo, de cine o las otras críticas, es verdad que en los videojuegos se tiende, digamos, a puntuar, digamos, más del 5 al 10 que no del 0 al 10. Que en un examen te aseguro que se puntúa del 0 al 10, incluso muchos nos habían puntuado siempre del 0 al 6, ¿no? Y en estos casos, en la revista especializada, en la prensa, digamos, especializada, sí que se tiende, hoy en día hay la tendencia natural de que un juego que tiene un... a creer, digamos, la creencia natural de que un juego que tiene un 6... pues no es un gran juego, ¿no? Y cuando un 6, digamos, debería revalorizarse como juego que verdaderamente aprueba. Bueno. Sí, hombre, y aprueba bien, sí, una vez. De lo que se trata es de darle el valor que cada puntuación tiene real en lo que sería una escala del 0 al 10, no simplemente reducirla del 8 o del 7 al 10, porque así hemos visto pues cosas que al fin y al cabo acaban desorientando al consumidor. Pero también hay que decir que en el kiosco yo he visto... Sí, pero es eso, que la percepción... No, en el kiosco he visto... La percepción de la gente, Nacho, sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que la gente cuando ve un 7, un 7 lo entiende como mala nota. Claro, tú ahora ves un 8 y medio aquí en Meristation y gente que está acostumbrada a prensa escrita, pues dirá, este juego no me lo compro, cuando un 8 y medio... es una notaza de las que muy pocos juegos llegan a alcanzar. También el aficionado tiene que tener en cuenta que las notas estas que decís de 7 a 10 suelen ser de o bien las revistas oficiales o bien revistas más generalistas. Y si dan esas notas, pues será por algo. Pero hay que decir, todo se ha dicho de paso, que en el kiosco no es que en la prensa escrita no es que todo apunte de esta forma. Yo, vamos, últimamente... me he encontrado los últimos meses con revistas que han sido bastante consecuentes y que incluso encuentro cierta similitud a la escala que utilizamos nosotros para puntuar. Sin ir más lejos, bueno, tenemos Edge por un lado, que funciona con su propia escala de valores, pero me ha sorprendido muy gratamente Superjuegos Extreme, que he visto puntuaciones para títulos bastante polémicos porque había que ser consecuente, y la verdad es que el equipo de esta revista... para mí, vamos, aplaudirlo porque he visto que han sido consecuentes al fin y al cabo. Bueno, y siguiendo con el tema de las notas, como decíamos, nuestro amigo Kirov nos habla del tema de la nota del Gears of War 2. Hay mucha gente en el foro que está un poco disgustada porque no hemos puesto un 9. Mucha, Motenai, tienes al foro en armas. No me digas, sí, no me digas, no me digas. Eso es imposible, no, esto es una vergüenza. El foro levantado en armas, porque le hemos puesto un 9, o sea, un 9 sobre 10. Y bueno, él nos recuerda lo que se sentía en el colegio al sacar un 9. Bueno, los que alguna vez lo sacaron. Y yo creo que la semana pasada, como dice Kirov, dejamos muy claro que Gears of War 2 es un juegazo como la copa de un pino, pero aquí estamos diciendo nuestra opinión como jugones, y quizás sacamos algunos matices que puede que no sean muy relevantes a la hora de jugar, pero que nosotros podemos valorar más o menos, ¿no? Eso es. Sí. No sé qué opináis vosotros. Hombre, en primer lugar, aquí ahora mismo estamos todos jugando a Gears of War, menos Enrique, que no tiene dinero, el pobre, que está diciendo que joder, no le spoilemos nada. Tranquilo, Enrique, vamos a abrir una colecta a ver si un euro cada vez te llega o algo. Pero todos los demás estamos jugando aquí software, nos lo hemos pasado pipa con la campaña, además estamos jugándolo de forma cooperativa y el online nos tiene ocupados a todos. Así que aquí esto es algo que queda bastante claro, que es un juegazo y es indiscutible. Ahora, que siendo críticos hay que entender que es muy similar a la primera parte, y siguiendo el criterio nuestro, como ha pasado con otros títulos, que lo volveremos a tocar este tema en el debate, pero yo recuerdo así vagamente y rápidamente God of War 9.5, segunda parte más y mejor 9, Grand Theft Auto 3 10, Vice City San Andreas 9.5. Estamos hablando que, bueno, el título que lo hace primero se le premia, el que repite la fórmula parte con ventaja, así que creo que es de rigor seguir esta política, que no es nueva, la hemos venido siguiendo, y creo que Motenay, como decíamos antes, ha sido consecuente. Y una cosa más, o sea, yo personalmente recuerdo 9 que yo haya dado y estoy muy orgulloso de ellos. Gears of War 2, me acuerdo Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, un juegazo como la copa de un pino, y además me parece que la segunda parte le di un 8.5 y era mejor, o la tercera parte, no sé cuál. Un Ratchet & Clank también, que le di un 9, y al Rogue Leader, que también recuerdo haberle dado un 9, me parece, o sea que... Todos ellos, en su momento, pioneros. Sí, que es lo que estábamos hablando antes. Un 9 no deja de ser un sobresaliente. Y también hemos tenido problemas cuando hemos puntuado a lo mejor con algún 10. También hemos tenido problemas. O sea que yo creo que es algo inevitable que claro, al final haya alguna desavenencia. No puedes nunca contentar a todo el mundo, eso es básico. Me pregunto yo una cosa, no sé qué opináis. ¿Creéis alguno en la idílica, hipotética posibilidad de que no hiciesen falta las notas? ¿O la gente está demasiado acostumbrada ya y necesita que se le oriente numéricamente? Ojalá, pero eso es una utopía. Una utopía ojalá, total, Juan, vamos, ojalá. No... Utópico total, se necesita, ¿no?, un valor gráfico. Ya puede ser en estrellas o del 0 al 5, del 0 al 10, pero la gente necesita una referencia gráfica. Yo, ojalá que lo único que tuvieran en cuenta a la hora de leer mis textos fueran el texto simplemente. O sea, que les diera igual la nota y que se limitaran simplemente pues a eso, a ver mi opinión respecto a un juego en la parte escrita. Pero es lo que dice Nacho, al final lo fácil es recurrir a la nota. Lo más triste es que resumen pues a lo mejor 25.000 caracteres de texto a uno solo. Siempre ha sido, ¿sabes?, así. Porque a lo mejor me parece que el análisis de este de Gears of War 2, que en longitud es como más o menos en longitud de caracteres como el del Gears of War 1, que tiene 25.000 caracteres, no tantos tal vez, 20.000, pero todos esos 20.000 se convierten en uno solo. Claro, claro. Y ese uno solo es el importante, ¿verdad? De hecho, hay muchas veces que incluso nosotros mismos, el 8 o el 9 que le pongas, se explica muchísimo más al leer el texto. O sea, lo mismo estás puntuando un juego con un 8, pero es que estás hablando maravillas de él. Y matizas que la falta de esos dos puntos, pues es debido a X motivos. Pero que tú estás recomendando abiertamente el juego y lo mismo uno no lo lee, simplemente ve un 8 y dice, pues un juego normalito, da igual, no lo compro. Cuando posiblemente se esté perdiendo un juegazo. Sí, al margen del tema notas, que yo creo que daría casi para una sección del propio debate, y de hecho nos hemos extendido más de lo habitual, hay más mensajes por ahí, ¿verdad que sí, Almud? Seguimos con las preguntas de nuestros oyentes lectores, y en las siguientes de Kanjiman, que nos pregunta, nos expresa una preocupación que tiene acerca del número de horas de juego que durará el modo historia del Mirror's Edge. Y bueno, si alguien sabe más o menos el número de horas aproximado, bueno, ha salido el productor, la semana pasada salió el productor diciendo que no hiciéramos caso de lo que había dicho no sé quién en NeoGAF. Había salido un rumor, alguien había comentado en el foro este que el modo historia duraba 5 horas. Una persona del equipo de desarrollo hizo, me parece que fue a Kotaku, una entrevista y comentaba que la media son 12 horas. Que probablemente se quede en 10, mínimo yo creo que rondará las 9. Y bueno, tendréis ocasión de dentro de unas horas comprobarlo, porque hoy martes publicamos el review de Mirror's Edge esta noche, así que todos atentos. Bueno, ¿tenemos alguna cosita más? ¿Algún mensaje de los foros o de la dirección de correo? Sí, seguimos con los foros. Esta vez es de nuestro amigo Canario Kenia. Le quería preguntarle a Nacho Ortiz, que tanta caña da a la piratería, que le contestara qué le parece el que muchas tiendas vendan el juego casi una semana antes de la salida a la venta para el público normal. Y no se refiere a tiendas pequeñitas, y todos lo sabemos, sino a grandes cadenas. Y si no cree que esto también influye a que la gente piratee los juegos para poder jugarlos con sus amigos lo antes posible. Que, a ver, una cosa no es comparar a la otra, pero... Lo que sí que está claro es que se debe de respetar la fecha de salida, si no es una de las fuentes que puede haber para que el juego acabe filtrándose. Y yo creo que esto pasa más en España que en ningún otro país, porque no sé, la pícara es que española, no sé, hay tiendas que ceden y bueno, no lo entiendo muy bien, pero os voy a contar una anécdota al hilo. Y es que yo, claro, acostumbraba a esta dinámica española. Este verano estaba en Nueva York pasando unos días allí con mi novia. Y el último día antes de venirme salió justamente Soul Calibur 4. Y dije, ya está, me voy con el juego bajo el brazo a España. Pues fui a la tienda y no era ese día, era el día siguiente cuando salió el juego a la venta. Pues llego de allí y a mi novia le dije, mira, tranquila, que esto yo en España ya sabes cómo se maneja así, tranquila. Llego allí y le digo, oye, mira, que a ver si me lo puedes vender, que no sé qué, toma una propina, que esto, lo otro. Y la chica de la tienda me dijo, ¿tú qué quieres, que me echen? Si me pillan sacando un juego que están contados, voy a la calle, porque lo pone así en mi contrato. Y bueno, perdona, me tocó reservar el juego y mi novia me lo mandó al día siguiente a casa. Pero para que veáis la severidad con la que se trata este tema en el extranjero y cómo aquí hay cierta pasividad en las medidas que se toman. Pero vamos, que debería de protegerse, no solamente en tiendas, sino incluso online, con vigilancia online, como hizo Rockstar con Grand Theft Auto 4, que bueno, que estuvo mirando a ver quién se conectaba, con qué ID se conectaba, para después tomar represalias. A ver, yo tengo que salir un poco como aludido por el pasado en defensa de lo que son las grandes cadenas. Sí, tú eres el que pilla las propinas. No, Nacho, ¿no? En España, yo ya digo, al haber estado en un game, sé cómo funciona un poco eso por dentro. Lo que decía de grandes cadenas, Game es la última, una de las cadenas, la última que pone el juego a la venta. O sea, realmente, la veda se abre en el momento en que todas esas tiendas, digamos, pequeñitas de barrio, de estas que hay en Barcelona, que hay por las rondas y tal, estas les da igual, o sea, les da absolutamente igual venderlo antes que tal, porque no les va a pasar nada. Entonces, ellos son los primeros que sueltan el juego a la venta. Entonces, si realmente una vez ya el juego ya está en la venta en diversas tiendas, entonces es cuando tiendas grandes, como puede ser Game o GameStop o cualquier otra, es cuando pueden forzar un poco a Microsoft y conseguir el permiso para ponerse a vender el juego. Pero ya te digo yo que Game, si no hay nadie que lo venda antes de forma clandestina, jamás adelanta la fecha de salida de un juego. Sencillamente por lo que decías tú, porque si alguien lo hace, algún dependiente, se va a la calle al momento y posiblemente con una multa bien grande. Pero también yo no entiendo este férreo control que tienen con que el juego salga un día antes a la venta. La verdad que nunca lo he entendido. Si puedes tenerlo un día antes, pues... De hecho... Mejor, tanto para ti como para la compañía. La venta la va a hacer de todas maneras. De hecho, a mí me consta que hay algunas tiendas que para venderte el juego pedían la demostración, un ticket de compra o que demostrabas que tú lo habías, que lo podías sacar. Exactamente, de otra parte. Sí. Y esto yo lo sé y te hablo. Hombre, claro, exactamente. Cadenas, ¿eh? Pero esto es básico. Esto, a mí me ocurrió con la Élite. Esto es una norma. Cuando salió la Élite, yo la había reservado y me acuerdo que me llamaron del GAME antes, el día antes, para decirme que ya lo habían puesto en venta en MediaMark y que ya lo vendían en Game. Ese perdón. Inglés de Castefa. Cursos de inglés Mary Podcast. Perdona, yo he sido trabajadora de Game y nosotros le llamamos GAME. Así que tampoco... Nosotros hemos dicho game over alguna vez, no la crucifiquemos. ¿Tiene algún mensaje más o pasamos a la siguiente sección? Este mensaje es un mensaje de condolencia para nuestro amigo, para ti, para Arenas. Y bueno, han sido varios los usuarios que quieren manifestar su pésame, su más sentido pésame acerca de la muerte de tu PS3. Cierto. Y bueno, cuéntanos la evolución, si habéis podido recuperarla o qué ha pasado con ella. Pues debo decir, en honor a la verdad, que el que más sufre este tipo de cosas es mi hermano, que es el que la usa de forma regular. Mi lejanía no me lo permite, pero bueno, ahí andamos. Está tramitándose el tema garantía y lo que decía uno de los compañeros en el foro es totalmente cierto. Ahora veremos si conseguimos una de 60 gigas porque fue de la primera remesa y ahora es complicado, ¿no? Pero bueno, sí, me no solo puedo demostrar mi agradecimiento por aquellos que se acordaron de mí y de mi PS3. ¿Ha habido represalia con tu hermano o no? No ha habido ninguna represalia porque además me consta que las cuida, o sea, que tuvo que ser ajeno a él. Pero bueno, lo que me fastidia a mí por la parte que me toca es que ahora en las visitas a mi tierra pues voy a tener que esperar para ver títulos que todavía no había jugado en profundidad, porque aquí, señores, servidor se mueve entre portátiles y las visitas a casa de don Javier de Pascual, que es quien me ilustra con las de sobremesa. O sea que fijaos cómo está el asunto. Muy mal, pero que muy mal. Te pega palizones con el Guitar Hero, macho. Sí, señor. Y nos hacemos unas misiones online. Hombre, Juan. Con gentuza por ahí al Gears of War y demás, que son memorables. Yo te comprendo, memorables. Porque no poder jugar al Motor Hector 2 tiene que ser algo muy... Almudena, ¿hay algún mensaje más al margen de las condolencias pertinentes? Pues no, esta semana hemos acabado con el cupo de mensajes, chicos. Perfecto, pues si os parece, vamos después de este mini debate a la sección que se le supone centraría vuestras opiniones y comentarios. ¡A debatir, chicos! A debatir. Genial, pues una semana más, todos preparados, dispuestos para debatir, comentar. Tenemos unos temas seleccionados que creo nos llevarán hasta el final del programa con jugosas opiniones de nuestro equipo de redacción. El primero de ellos relativo a una cuestión que hemos estado comentando y decidiendo si podía ser carne para nuestro debate. Al final todos hemos estado de acuerdo en que sí, que tiene que ver con las puntuaciones que se le dan a juegos que no apuestan por la originalidad o la innovación como parte de su carta de presentación. Es decir, hay juegos, y podemos remitirnos, sin ir más lejos, a Gears of War 2 de reciente salida al mercado, que siguiendo una fórmula prácticamente idéntica a la que ya se mostró en entregas anteriores, cosechan muy buenas críticas. Y bueno, la pregunta que nosotros hacemos y lanzamos, y ahora mismo todo nuestro equipo pondrá sobre la mesa sus opiniones, es si esto es justo. ¿Debemos sancionar esa falta de originalidad e innovación o, mientras la fórmula siga funcionando y por todo se ha reconocido lo bueno de la misma o el éxito de la saga, se le debe de premiar con buenas y altas notas? No sé qué pensáis, ¿quién se lanza primero a la piscina? Pues a ver, desde nuestro punto de vista, hablo como revista, a lo largo de tantos años analizando juegos, creo que siempre hemos defendido la innovación como un valor, como un activo muy importante de los videojuegos. De hecho, yo personalmente, al principio, no era algo a lo que prestase mucha atención. Yo creo que esto, ver la importancia que realmente merece la originalidad, se adquiere con el paso del tiempo y conforme tú maduras como jugador. Vamos, ya os digo, yo cuando tenía 16, 17, 18 años no valoraba tanto esto, pero poco a poco lo he ido aprendiendo, agradeciendo y valorando como se merece. De hecho, en la revista había una persona que, lo cierto es que pese a sus más y sus menos, era una persona sabia, que se llama Santiago Lamelo, que no tenemos la suerte de contar con él entre nuestras filas ya, pero era una persona que siempre cuando teníamos algún debate en la redacción internamente sobre alguna puntuación sobre este juego, sobre este otro, siempre aportaba... Pues hacía el abogado defensor de la originalidad y de la innovación. Siempre se acababa soltando la puntilla con que era más de lo mismo, que no se podía llevar o no se podía premiar tanto a un juego que repetía unas mismas mecánicas. Y lo cierto es que tenía razón, la verdad es que tenía razón Santiago. Y pues ahora mismo lo vemos claro con que hay que defender la innovación, porque si no acabaríamos, la industria acabaría estancada y estaríamos jugando todos a lo mismo siempre. Y eso no puede Hombre, ser. Lo que está claro es que quien golpea primero, golpea dos veces. En el caso de Gears of War es evidente, porque aunque el salto cualitativo es importante, hombre, yo tengo una sensación de déjà vu mientras lo estoy jugando terrible, ¿no? Y entonces creo que el primero que fue el que dio un puñetazo en la mesa y se puso y dice esto es lo que yo soy capaz de hacer, esto tiene que premiarse más que cuando uno repite las mismas fórmulas, las evoluciona, digamos, pero a fin de cuentas la repite, ¿no? Y así con muchos juegos. Yo, por ejemplo, lo hemos visto hace nada con el nuevo Banjo. Banjo es una apuesta nueva, podría haber sido mucho más conservador, seguir en la misma fórmula que le hizo triunfar, y él se reinventa, digamos, lo intenta por lo menos, ¿no? Y consigue un juego muy entretenido y es un logro que lo haya conseguido cambiando el concepto. Digo, de todas formas, yo creo que en ocasiones la originalidad no es lo único que debe pesar, ¿no? Me remito al caso de Little Big Planet o quizá Mirror's Edge, que son dos títulos que a priori parecen, y no lo discuto, muy originales, pero quizá hay veces que hay que rascar un poco más y no quedarse solo en eso, ¿no? En lo innovador de una estética o de un control o de una propuesta. Pues fijaos, yo ahora voy a actuar un poco de abuelo cebolleta, como suele decir Enrique. Yo recuerdo haber estado debatiendo este tema con amigos, pero hace muchos años, ya que estamos también hablando de la revista, recuerdo la micromanía esta de formato periódico, formato sábana, que puntuaban los juegos respecto a la jugabilidad, gráfico y originalidad. Originalidad, y muchos no entendíamos. Muchos no entendíamos cómo podían poner una puntuación a la originalidad porque nosotros ya pensábamos que estaba todo inventado, que ya no se podía innovar más, estaban ya los géneros establecidos y no se podía ir más allá. Lo veíamos como un caso perdido por el tema de la originalidad. De todas formas, hay determinados juegos cuya, digamos, primera parte, cuyo estreno, han supuesto tal revolución que en sus respectivas secuelas, pues, no se le puede criticar tanto, que ya no innove tanto como lo hizo el primero. Aquí pues me estoy refiriendo, pues como comentábamos antes, a juegos como GTA, los primeros Metal Gear, bueno, el primer Metal Gear de Play 1, incluso Gears of War, o sea, son juegos que cuya primera parte han revolucionado tanto los conceptos que teníamos de los juegos, que pese a que la segunda parte sea muy parecida, como es el caso de Metal Gear, todos los siguientes GTAs y Gears of War 2, pues oye, ya hicieron mucho en la primera entrega, o sea, tampoco hay que crucificarlos por no innovar tanto. Hombre, es que hay otro concepto que tenemos en cuenta, por lo menos nuestra revista, y es, primero, la originalidad, el estallido, el boom, ese se premia mucho. Y después hay un periodo en el que la franquicia puede estar estrujándose, intentando sacar cosas nuevas, pero que realmente pues no lo hace tanto, y al final del camino te encuentras con la culminación de la saga. Eso también lo solemos premiar bastante y así lo hemos visto. Últimamente ha habido, pues ahora que me venga a la cabeza, Metal Gear Solid 4, 10 es la culminación de la saga y no es un salto tan innovador como fue uno de PlayStation, pero estamos premiando el hecho de que es la culminación de un concepto llevado hasta el máximo pulimiento, hasta pues su refinamiento máximo. Ahora, en el otro lado, pues estarían juegos como, por ejemplo, Shadow of the Colossus, que es uno de mis favoritos, precisamente porque es no hay nada comparable a esto. Y creo que fue otro 10 merecido. Pero con lo del tema de la innovación hay que tener bastante cuidado, y aquí Albert seguramente me acompañe, porque con el rollo de vamos a innovar y vamos a hacer tal cosa con el mando, nos han colado un montón de truños asegurando ya me están metiendo en el terreno para que raje, ¿eh? Ya me estás chinchando. El tema de la innovación es relativo y hay que tenerlo con mucho cuidado. Sí, claro, o sea, lo primero que hay que mirar siempre es si lo que está innovando al final sirve de bien o no. O sea, hay mucha gente que intenta innovar y luego lo que te está ofreciendo es un truño. En plan, bueno, mira, muy original, muy diferente, pero es que es injugable esto. A la cabeza me viene directamente Red Steel. Sí, por ejemplo. Sí, exactamente. Tener en cuenta que estamos en la peor época para la innovación. Innovar significa arriesgar y hoy en día pedirle a una compañía que arriesgue es pedirle demasiado. En catalán hay un refrán que dice qui no arriesga no pispa, que quiere decir que quien no arriesga no gana, no pilla nada, ¿no? Y precisamente ahora creo que es un momento interesante para arriesgar, ¿no? Es un momento en el que si arriesgas, si te diferencias de todos los productos que tienen la competencia, creo que es un buen momento para ganar. No, pero es lo que decía antes, o sea, arriesgar está muy bien, no, a ver, está muy bien arriesgar, pero te puede pasar, como le ha pasado a nuestro amiguito, tanto tuyo, mío, como de Almudena, Richard Garriott, que viene anunciando una revolución jugable para el género de los MMO y nos saca un truño como Tabula Rasa, o sea, ojo, intenta innovar todo lo que quieras, pero intenta sacar algo decente, o sea, pero es que, claro, si vas a sacar un truño, pues saca lo mismo de siempre, oye. Hay una cosa importante, Albert, que es que, de acuerdo que nosotros valoramos mucho la jugabilidad, eso todo el mundo, hay la jugabilidad, la originalidad, eso todo el mundo lo entiende, pero sobre todo lo que más se valora, o por lo menos lo más importante, la clave, es que cuando tú coges el mando o coges el mouse, te lo estés pasando bien. Es que una cosa puede ser muy original y puede ser un truñazo bizarro, ¿entiendes? Lo importante. Alguien es que dijo Spore, la. Oye, oye. Hombre, Spore le hemos dado un 9,5 y pienso que se lo hemos dado por algo, ¿eh? Hay veces en las que un juego despunta por su originalidad. Se me viene a la mente, por ejemplo, Okami, ¿vale? Para Play 2, y que luego realmente en el mercado no se nota esa frescura, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando salió Okami, sí, no vendió sí, tanto. Sí, no vende tanto. Y yo qué sé, me acuerdo que los primeros títulos de la factoría ICO, de ICO precisamente, no se empezó a vender Osados de Colossus hasta pasado un tiempo, que empezó a correr el boca a boca. Era lo que yo iba, que muchas innovando veces... puede ganar, pero también puedes perder. Y teniendo en cuenta lo que hoy en día cuesta sacar adelante un proyecto, es un riesgo demasiado grande. Hombre, por eso mismo las compañías acaban explotando las sagas de éxito sin apenas hacer cambios, pero la gente... No, Nacho, no, que aún hay compañías que aman la originalidad, como Ubisoft, hombre. Ah, Ubisoft, dices, hombre. Sí, claro, por supuesto. Claro, Ubisoft. ¿No veis? Cada Rainbow Six es distinto al anterior, entonces no os quejéis. La verdad cambia el número. El chascarrillo que tú haces, Albert, el chascarrillo ese que tú haces un poco con respecto al Rainbow Six... hasta cierto punto se puede aplicar a títulos de los que habéis estado hablando, ¿no? O sea, la originalidad de muchos de los títulos que habéis mencionado es relativa, siempre dentro de unos parámetros, dentro de unos géneros. Es decir, la única forma de que una compañía se asegure las ventas, que es lo que, como hemos dicho muchas veces, buscan, es que esa originalidad sea la justa, porque si se exceden, si hacen un juego que a lo mejor entra dentro de lo artístico, y me viene a la cabeza, por ejemplo, aquel juego de Sega Red para Dreamcast, recientemente por ejemplo, en el store de... Bueno, creo que era en el bazar de Xbox, ¿verdad? En la 360, creo que era. Mitsubishi, pues, sí. Por ejemplo... Claro, cuando te pasas de original y entras en esos terrenos que seguramente en el sector se agradecen por frescos y por innovadores, pues corres el peligro que decía alguien, o si era Relaño, de no vender un pimiento. Y las compañías tampoco pretenden eso, así que la originalidad siempre relativa y en dosis muy justas. Es que, Juan, puede ser muy original... Puede ser muy original crear un juego en el que yo para jugar tenga que hacer el pino. Pero es que bueno, llegar a esos niveles, es decir, hay puntos intermedios. Sí, sí, el criterio es ese, que sea innovador, pero coño, que sea divertido y que sea jugable y que se mantenga pues una experiencia satisfactoria, ¿no? Que digas, bueno, esto no se ha visto nunca, pero es que me estoy aburriendo como si fuese esto una clase de física cuántica. Pues, es que exactamente. No, si deberías claro. Mirar a alguien que juega, deberías mirarlo a la cara, si pudieses abstraerte y mirar a la cara del que juega, y si está sonriendo con una cosa que no ha visto nunca, ahí es cuando ha dado en el clavo. Está haciendo algo nuevo y además está sonriendo. Eso quiere decir un juego que está triunfando por su originalidad. Pero bueno, volviendo al tema de. De todas maneras, vivimos en la era de la franquicia. Sí, estamos sí. Viviendo en la era de la franquicia y hoy en día lo que sustentan a la compañía son las franquicias. Por ejemplo, ahora Konami ha conseguido beneficios con Metal Gear Solid 4. Y no, pero oye, Metal Gear no puedes decir que no sea original. Adelante, ¿no? La industria, no vivimos en la era de la franquicia. Está bien, pero... Sí, bueno, está claro. Pero bueno, mira, un apunte a lo tuyo, Relaño. No es que vivamos en la era de las franquicias, vivimos en la era de las trilogías, en la que se lanza un juego, tiene éxito, pues directamente dos capítulos más. Trilogía con lo mismo y a vender. Y ahí vamos a ver en esta generación que se va a... O más bien de saga, porque si una trilogía funciona, siguen sacando entregas. Fíjate con Halo, por ejemplo. Relaño, no sé quién dijo que si crear una trilogía vale 100... No una trilogía más o menos continuista. Crear una trilogía vale 100. La primera entrega vale un 65% de ese 100. ¿Comprendes? Entonces, pero, claro. O más. O más, un claro. 70. No, porque si tú realmente tú inviertes mucho dinero, mucho esfuerzo. Ahí fuerte, y, claro. Y muchas horas de trabajo. Y te sale bien. Obviamente, si te sale un truñazo, pues no vas a hacer tres truñazos, ¿no? Pero si te sale bien, pues entonces, pues mira, pues voy claro. A aprovechar y ya que tengo tienes uno... La base, pues, tienes la base, solo te hace falta exacto, estiro un poquito, mira, pues eso es lo que... un poquito. Es como si tuvieses que crear un motor gráfico para cada juego, ¿no? Entonces, coño, no, claro. Yo tengo un Unreal Engine, sí, ¿no? Sí. Pues lo voy a utilizar para todo y dentro de nada veremos hasta un Tetris con el Unreal Engine, ya veréis. ¿Qué margen de maniobra deja ese porcentaje de las otras dos entregas para la originalidad entonces? Pues eso. Hombre, depende, ¿no? Del estudio. Una cosa es tener un buen concepto y otra cosa es poder seguir explotándolo. Eso también me parece difícil, claro. En ese sentido. Y mejorándolo. Es que más que originalidad, yo creo que en una franquicia más que originalidad se busca la perfección, o sea, perfeccionar la mecánica. Tenemos Grand Theft Auto, por ejemplo. Ahí cuando un juego tiene éxito, más que darle la vuelta a la mecánica, lo que busca es perfeccionar esa mecánica, tanto para que los consumidores vuelvan a comprar tu siguiente entrega como para que la nueva gente acabe atrayéndola también. Claro, sí, claro. Pero ¿qué margen le das a una compañía o un estudio para que lo perfeccione? Y en tu opinión, Relaño, 6 juegos de margen. El año, claro. En tu opinión, ¿cuántas de lo bueno que haya sido el primero para hacer perfecto Motor Storm? Motor Storm perfecto. Ya era perfecto desde la primera entrega. Ahí, bien. Sí. Pues entonces... Así que perfeccionar no... No se puede perfeccionar. Pueden cambiar el escenario. Hombre, no se puede perfeccionar a la perfección. Bueno, pues si ninguno quiere apostillar estas últimas palabras de Relaño, yo creo que podríamos pasar al segundo tema del debate de esta semana. Que, no, hombre, yo quería decir... Lo único que quería decir yo para terminar es que, volviendo al punto inicial, es que quizá la prensa debería ser más crítica en este aspecto y no dejarse llevar muchas veces por... No por el hype, sino por el entusiasmo, porque muchas veces te metes en el juego y estás tan dentro que no sabes abstraerte como para ver realmente lo que tienes entre manos. Y muchas veces aquí pecamos de excesiva euforia y no saber valorar las cosas justamente. Y creo que con la originalidad o con las secuelas continuistas esto no se está haciendo correctamente. Ahora, que habrá usuarios que piensen totalmente lo contrario, que digan, mira, yo quiero que me den lo mismo y cuanto más mejor. Pues bueno, eso es plausible, pero no creo que sea el camino a seguir por la crítica para aplaudir o para elogiar un producto. Si no, en Hollywood, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos películas, pues esto, en Hollywood, fíjate, la crítica cinematográfica, que es mucho más dura. Quisiera ver yo cómo valoraría la crítica cinematográfica a Gears of War 2. Y ahí Cliff se va a librar de tener que pasar por ese. No se va a librar, porque cuando salga la película ya veremos. Bueno, pues después de ese apunte de Nacho, con el que ya sí que cerramos ese primer tema de debate, decía que hay otro asunto que de nuevo esta semana hemos comentado en la redacción para traerlo hoy a colación aquí al podcast, que tiene que ver con la tendencia que algunos responsables de equipos de programación de postín, de renombre, tienen a la hora de criticar sistemas para los que no trabajan cuando están desarrollando juegos en exclusiva pues para el sistema de la competencia. Ocurría, por ejemplo, con Itagaki cuando se encontraba en el Team Ninja y hacía alusiones un tanto, podríamos decir, despectivas, yo creo, hacia PlayStation 3. Y ahora que ya no lo está, pues bueno, pasa todo lo contrario. De repente PlayStation 3 es el sistema ideal, es una maravilla tecnológica. Y el suyo no es el único caso que podemos mencionar. Seguramente ahora alguno de vosotros hará referencia a alguno de ellos. Pero da la sensación, y esa es la pregunta que dejo sobre la mesa para que empecéis a comentarla, da la sensación de que algunos de estos personajes con peso específico en el sector reciben, y vamos a ponerlo entre muchas comillas, el encargo, y insisto, es una pregunta o una teoría que lanzamos, de criticar ese otro sistema como plus por parte de la compañía que le paga para el desarrollo en exclusiva de un título para su máquina. No sé qué opináis, si esto es, como digo, constante o es excepcional. Pues la verdad, no sé, igual debe de haber alguna cláusula por ahí que diga, cuando firmas por un determinado, por una productora o por un sistema en exclusiva, que diga, cláusula 433. El suscribiente tendrá que lanzar declaraciones elogiando nuestro sistema y comentando que es absolutamente imposible, por capacidades técnicas, desarrollar este juego para la competencia. Tiene que haber algo así, es que seguro. Y fíjate que fíjate, Albert, que sí, el caso más sangrante, para mí más sangrante, que a mí me lo ha dicho a la cara, yo le miraba y le decía, ay, amigo, cuando Kojima decía que Metal Gear no era posible en 360 precisamente por capacidad técnica, yo lo miraba y decía, madre mía, qué tan Kojima lo que te están haciendo decir. Le crecía la nariz. Sí. Pero esto pasa con todo el mundo. Pero una cosa, Itagaki no ha sido él. Exacto. Hay que corregirlo. Ha sido el nuevo... Ha sido el Team Ninja, porque Itagaki... Ha sido el nuevo líder del Team Ninja, sí. Ha sido su coordinador nuevo. Itagaki, okay. Además, yo lo conozco bien, a mí me ha pegado algún corte en mi vida profesional, tengo que decirlo. Y es un tío cabezón. O sea, él en la vida se va a retractar ni de aquello que dijo de Tekken es mierda, aquello si os acordáis, ni se va a retractar en nada de lo que ha dicho. No se va a retractar en nada absolutamente. Lo único es que, claro, él se ha ido de Tecmo. Tecmo se ha quedado con el nombre del Team Ninja. Y ahora mismo el nuevo coordinador ha dicho que, oye, que Play 3, fíjate, no nos habíamos dado cuenta qué maravillosa es. Nah, pero oye, bueno, yo pues creo que entonces todos, el nombre de Itagaki. Todos tenemos nuestro lado troll, incluso nosotros, que aquí nos ponemos tan correctos y tal, también tenemos nuestras pollitas. Pero ¿tú te quitas la careta de troll alguna vez? No, yo no, pero tú, por ejemplo, que eres un populista, es lo que te pasa. A ver, no, ahora en serio. No, que esta gente pues está metida en el mundillo, igual que nosotros, y es gente que también se conecta a webs, a foros, a tal y tal, y le gusta, está metida en el mundillo este, y si de vez en cuando le preguntan alguna cosilla picante, pues oye, pues él responde más picante aún. Y si le preguntan de Play 3, pues me voy a meter la pollita aquí. Que hablen de ti, aunque sea mal. No hay... Ya sabes cómo va, todo el mundo. Sí, exactamente, de como dicen, que tienes que enseñar la patita para poder entrar primero por la puerta, y es lo que le está pasando a este hombre, que quiere desarrollar un juego para Play 3 y no sabe cómo. Pero yo no creo que haya un tema de cláusulas comerciales aquí. Simplemente es que no vas a morder la mano que te da de comer. Es como si yo me pongo ahora a decir ahora que... Esto es muy tácito, esto es un acuerdo que tácito. Me pongo a decir yo ahora que Nacho es un pi y que Pep es un pi, ¿sabes? No, no voy a darle, no voy a criticar la mano que me va a dar de comer. Podría ser. Faltaría más. Enrique, pero date por despedido. Probablemente. Por lo menos no en directo. Por ¿no? lo menos, por lo menos que sepas que Nacho, caso, Nacho sí que es un mucho más evidente. Nacho sí que es un pip. O sea, esto sí. Montaros un blog, hombre. Montaos un blog. Si supierais lo que estamos diciendo Nacho y yo de todos vosotros, pero por el Messenger. Estoy caso mucho más evidente. Por ejemplo, me viene a la cabeza hablar de Game Newell echando peste sobre la versión Orange Box para PlayStation 3. Sí. Teniendo en cuenta sí que no en vano mucho. Claro, si son troleos. Teniendo en cuenta que no en vano es su juego. Aunque sea una versión mira, para una consola pero, distinta, sigue siendo su juego. O sea, que está echando peste sobre su propio juego. Pero escucha, pero Gabe Newell, hay que reconocerle que él dijo: yo en mi vida voy a hacer Orange Box para Play 3 y es que a mí me dejáis en paz. Y Electrónica fue la que cogió y la hizo. O sea, que le dijeron, vale, tranquilo, no te enfades, ya la hacemos nosotros. Es un tío de principios, como Itagaki. Es que Itagaki, ¿por qué lo criticáis? Itagaki Sakaguchi es un tío también. Itagaki es un tío majísimo. Lo que pasa es que, bueno, él cuando lo tiras un poquito, pues se suelta, pero es muy majo. Es que además es un tío cachondísimo. Tú lo lees sus cositas. Un monologuista, sí. Lees sus cositas y dices, ¡ay, qué Kiko eres! ¡Ay, va, Maku! ¿Sabes? Joder. Sí, para salir de fiesta. Yo te digo una cosa. Yo lo he entrevistado, creo que han sido 4 o 5 veces, desde el año 2001, que fue la primera vez. Y te digo una cosa, a mí me ha pegado un corte. O sea, a mí me ha pegado un corte serio en una entrevista. ¿Conservas la cicatriz? No os lo voy a contar, pero es un tío muy duro. O sea, es de los que te pregunta cosas y te replica y te dice... Vamos, yo recuerdo una de las veces que le decía, oye, mira, que vengo de una entrevista con Mizuguchi y Mizuguchi me ha dicho esto. Y dice, eso es mentira, lo voy a llamar ahora mismo y voy a ver si es verdad, me estás engañando. Pero bueno, tranquilo, hombre, no saques se la katana. Se revela, ¿no? Se revela. Sí, es un tío muy duro. Pero por lo menos se ha de reconocer que juegos buenos sabe hacer. Hombre, eso está esto claro. Sí. Y también tenemos el ejemplo de Hironobu Sakaguchi, ha estado ligado a la marca PlayStation desde el lanzamiento de Final Fantasy VII y fue salir de Square Enix y montar su propia compañía y ahora, por lo visto, Sony para él no existe. O sea que yo creo que está claro que hay algo ahí por lo bajín y que no vemos. Pero oye, Nacho, aparte del tema este de Sakaguchi, hablando de trolls, ¿tú te acuerdas la entrevista que le hizo nuestro compañero Ramón en MeriTV al responsable de Warhammer Online? ¿Tú crees que ese tío estaba hablando en serio? Hostias, es Paul, que será... Paul Barnett. Eso fue increíble, o sea, es un genio. No, es un tío muy grande. Mira, yo te digo una cosa, yo estuve en Washington en la presentación primera que hicieron que hizo EA Mythic de Warhammer Online y no me lo he pasado tan bien en 4 horas de presentación, pero en maratón. O sea, este tío cuando presentaba una facción del juego venía vestido como la facción. Ahí. Impresionante, todo un show. Además que en las demos estaban jugando y el tío se acercaba por detrás y decía, hombre, tú, hombre, ese es español, ¿qué pasa? Hay buen jamón, buen vino. Es un espectáculo. Casillas. Sí, además que no, que estoy en el E3, en el E3 le saludamos, estábamos en el stand de Electronic Arts y Enrique y yo le saludamos y el tío allí muy simpático, muy agradable. Pero que es lo que te digo. Es lo que te digo. En la entrevista con Ramón le dice 3.000 veces que van a superar comparar a WoW, que no sé qué, que su juego es el mejor. Lógicamente, tú sabes que de lo que está diciendo, pues oye, no lo saques de contexto, o sea, sí, créete la mitad y punto. O sea, no está haciendo declaraciones aquellos premeditadas para pero, hombre, ningún tipo de este tipo de conspiraciones que decís. Creo que lo que estamos hablando más es la gente que está trabajando para una determinada compañía, para un sistema de forma exclusiva, luego por avatares de la vida cambian de lado y ahí todo lo que era feo ahora es bonito y buena colonia, todo me parece bonito. menos un gran señor, un artista al que yo le tengo bastante respeto, que es Mikami, que dijo que se cortaba la cabeza si Resident Evil 4 salía en Play 2. Todavía sigue con la cabeza sobre la hombro, ¿no? Y el tío se quitó de en medio cuando anunciaron la conversión. Dijo, yo pero aquí vamos me a voy. Ver, pero es que Mikami estaba muy comprometido con GameCube, vamos, y su equipo también, el estudio Production 5, creo que era, de Capcom, bueno, con sí, Camilla sí, sí, también sí, ahí en sus filas, empezaron muy fuerte con GameCube, con Beautiful Joe. ¿Acordáis esa conferencia de los cinco magníficos de Capcom, creo que eran, que acabaron cancelando un par de ellos? Pues eso, empezaron muy fuerte, fíjate, PNO3 también, un gran título, pero claro, cuando tú quieres trabajar de esta forma y tú convences a tu jefe de que esto va a dar dinero, porque al fin y al cabo es lo que se trata, si tu jefe al cabo de los 9 meses o el año dice, oye, Mikami, amigo, que aquí estamos palmando pasta, va a haber que ir a Sony y hacerle un port de, por lo menos, de estos dos, de Okami y de Beautiful Joe, y de Resident Evil 4, porque vamos a sacar más dinerito, hombre. Y pues Mikami, pues, si es un tío de principios, pues ¿qué hizo? Pues mirar para otro lado y decir, madre mía, en cuanto pueda me estoy pirando de aquí. Y así es lo que hizo, vamos. Yo recuerdo que sus declaraciones en contra de PlayStation eran brutales. Según él decía, todo venía porque se le estropeó una PlayStation 2 y comenzó a decir que Sony fabricaba sus consolas con fallos para que los usuarios acabaran comprándolas dos o tres veces, que por eso vendían tanto. Eso sí que es una troleada, ¿eh? Eso es que algún día se levantó algún día con el resacón y dijo, hostia, ¿cómo me entra un vicio ahora con la Play? Y se la encontró rota, era domingo y no podía ir a cambiar. Era domingo y no pudo cambiarla. Con el resacón. Entonces de saque ya, pues, le pilló claro. Le pilló la tirria con Sony y de ahí nunca lo ha dejado. Eso es troleo, puro troleo. Claro, si este tío tuviese que presentar una facción en el World of Warcraft, sería un troll de las cavernas. Los clásicos. No, pero lo gracioso es que primero intentó resbalarse un poco a Sega con Dreamcast, con el Resident Evil Code Veronica, y después, al ver el nefasto trato de Sega, se fue con Nintendo. Pero este hombre tuvo algún problema con Sony gordo en su infancia o algo, seguro. Bueno, pues yo creo que es el momento ya directamente de pasar al tercer tema. Hay una cuestión que recientemente nos afecta a todos. Estoy señalando con el dedo a todos vosotros, chavales del podcast, y a los que estáis al otro lado escuchándonos. Bueno, a lo mejor alguno más que a otro, a mí personalmente desde luego sí, que es la crisis. Esa palabra un tanto odiosa, hasta cierto punto repulsiva, que estamos oyendo en todas partes en estos últimos tiempos, pero que al sector del ocio electrónico también le toca, y bastante además. Teníamos noticia recientemente de algunos datos de compañías que se han visto claramente afectadas por este problema a nivel internacional. Sin ir más lejos, por ejemplo, THQ, que se ha visto en la obligación de retrasar algunos títulos precisamente por problemas que tienen que ver con ello, o despidos de un número alto de trabajadores. Y bueno, eso, por ejemplo, es con Electronic Arts. No hablamos de cualquier desarrolladora pequeña, sino de las grandes, que además arrastran ciertas pérdidas en los mercados bursátiles desde hace un tiempo. Otras quizá no les toca tanto, como Capcom, y ahora podréis vosotros decir qué ocurre exactamente con ellos y el por qué. Pero bueno, lo que debemos preguntarnos es si hay soluciones a este efecto, y bueno, cómo le afecta al usuario de la calle, al usuario estándar, la crisis que estamos viviendo. ¿Cómo le va a afectar todo esto que hemos dicho de pues, las grandes compañías? Aquí hay de todo, la verdad, porque en una situación como la crisis, como la que nos está tocando este año y el que viene, la verdad es que nos estamos encontrando de todo. En primer lugar están las compañías que, pese a que hay crisis, todavía ni lo están notando. Que en este grupo podríamos decir que se encuentran pues Activision Blizzard, Microsoft, Capcom, que además tiene unas previsiones brutales para sus títulos, que de casualidad tiene titulazos, Resident Evil 5 y Street Fighter 4, que prevé vender entre los dos, pues estamos hablando casi de 5 millones de copias. Y Konami con Metal Gear Solid 4 ha duplicado el beneficio neto del año pasado, vamos, que estamos hablando casi de 23.000 millones de yenes de beneficio neto. Luego tenemos las que están mal, que ya es porque realmente lo han hecho mal con la planificación de títulos o porque les ha tocado, porque vamos, no me puedo imaginar o no me puedo explicar cómo Electronic Arts, que lleva una temporada que está haciendo las cosas francamente bien, cómo ha perdido tantísimo valor en bolsa. O sea, hace 4 años la empresa costaba 19.000 millones de dólares. Ahora cuesta 7.300. Y las acciones siguen cuestando. Nada, nos la quedamos. Sí, bueno, así está Disney. Compra. Se la queda, vamos. Me la compro. Joder. Y fíjate, quedo, te has pedido, ¿qué decías? Tengo aquí algo de carderilla. Lo decías tú antes, Juan, que se van a cargar al 6% de la plantilla, que son algo más de 600 trabajadores. Uh-huh. Que bueno, que es una situación que dices, bueno, pues no me lo explico mucho porque están haciendo las cosas bien, pero bueno, en estas cosas es que te toca o no te toca, y a Electronic Arts parece que le ha tocado. Otra que le ha tocado, pero... Una ganga. Sí, bueno, la compramos tú, yo y Pep, la compramos, Motena, no te preocupes. Después... Sí, hombre... Hombre, yo voy bastante sobrado, nos queda para comprarnos también alguna otra, ¿eh? Sí. Pero, ¿y a Juanchi que le dejáis Capcom o qué? A Juanchi le dejaremos Ubisoft, que también lo va a poder comprar, creo yo. Pero bueno... ¿Quién hizo...? No, a Juanchi le dejamos... Imagina ser presidente de Ubisoft. A Juanchi le dejamos la que hizo Arctic Thunder. Sí, bueno, era un estudio de Midway. O sea, que ahí. También, no, es... Bueno, aparte, antes de pasar al siguiente bloque, Sony también está dando pérdidas, la división de entretenimiento electrónico. Y después está el último bloque, que es las que no sueltan prenda, las que no dicen ni sí o si les pilla o no les pilla. Que aquí la más representativa es Ubisoft, que verdad, Enrique, que no ha dicho ni mu. No ha dicho ni mu y bueno, la verdad es que por algo será. Sí, igual ahora estamos asistiendo ahora a los cierres de ejercicios, presentación de beneficios y demás. Igual Ives Guillemot acaba, pues no sé, diciendo que han presentado resultados, pero vamos. Que la cosa... Hombre, la verdad es que... Como dice un buen amigo mío, la cosa está parda. Sí, bueno, lo que pasa es que Ubisoft ahora, en el cuarto este de julio hasta septiembre, si mal no recuerdo, no ha tenido mucho lanzamiento... Por lo menos comercialmente activo en términos de venta. A lo de Ubisoft, lo que Ubisoft espera vender viene ahora, que es con, no sé, con Far Cry, con Endwar, también con Rayman, con el nuevo Príncipe de Persia. Exactamente, Príncipe de Persia para diciembre. La verdad es que Ubisoft cuando va a ingresar va a ser ahora. Y no es de extrañar lo que dices tú de que Capcom no sufra la crisis ahora mismo y la presente con tanto optimismo, y es que tiene unos pedazos de juegos en marzo de 2009. Es que entre febrero y marzo va a llenar lo que por lo menos sus cifras del medio año fiscal. Tenemos en cuenta que el año fiscal se acaba el 30 de marzo, el último día de marzo, y va a suplir, pues se va a llenar todo. Y es que se va a llenar las arcas solamente con esos días. Esto nos lleva a lo que decía Juan, soluciones. Primero, reducir el lanzamiento de títulos innecesarios, o sea, digamos, arriesgarse lo menos posible con títulos que sabes que no que son arriesgados, que no van a ser apuesta segura o que van a ser truños. Esto también nos llevamos por delante a la originalidad. ¿Qué pasa? Que en crisis no se va a arriesgar. Una etapa así se tiende a lo seguro. Pocos títulos, pocos lanzamientos y bien hechos. Que yo creo que aquí THQ lo ha hecho bien retrasando Darksiders y Red Faction Guerrilla. Por cierto, este último tiene una pinta horripilante. Así que creo que han hecho bien retrasándolos y creo que es el camino a seguir. ¿Que está la cosa mal? Vale, vamos a trabajar bien, vamos a hacer las cosas despacio y vamos a asegurarnos que sacamos un producto de calidad. Y no vamos a coger y vamos a hacer un nada, deprisa y corriendo, lanzando y que la gente se lo compre todo, ¿no? Porque ahora mismo la gente no está en esa situación y la gente se mira con lupa lo que se compra. De todos modos, es cierto que las compañías están en crisis y todo lo demás, pero parece mentira porque la crisis pues obviamente llega también al bolsillo del usuario, que a fin de cuentas es lo que a nosotros más nos importa. Y ahora mismo los usuarios están planteando, bueno, con los escasos dinerillos que tengo, ¿qué me compro? Porque es cierto que... No, me acuerdo de una voz mejor. Que Mote, dijo no te preocupes, que estas navidades no había buenos juegos. Que no iban a salir obras maestras, pero aún así, aún sin obras maestras... Las hay, no las hay. Hay una serie de juegos, o sea, solo hace falta, o sea, poner Mary Station y ver los juegos puntuados de 8 para arriba, de 8 a 9 y medio, obras maestras no ha habido, de 8 a 9 y medio en los últimos digamos 2 meses y para Navidad, y la verdad es que si los usuarios van a tener que emplear muy muy muy muy bien esos ahorrillos, porque la verdad es que hay mucho donde elegir y muy bueno. Pero muy yo bueno, creo que aquí va a salir ganando los títulos que tienen una vida mucho más larga, son los que van a salir ganando indudablemente. Vamos, si tienes poco dinero, lo que está claro es que en tiempos de crisis se compran videojuegos. Yo creo que nadie deja de comprar videojuegos, comprarás menos, pero lo que sí que está claro es que, lo comentaba con unos amigos, bueno, que tengo X dinero, me tengo que apretar el cinturón, ¿qué prefiero? Pues mira, me compro este videojuego y me paso, pues, un par de fines de semana al mes, me los paso en casa echando unas partidas y así, mira, no hago gasto, no saco tanto a cenar y demás, y me echo mis partidas. Y aquí creo que salen ganando los videojuegos más longevos, los que por... te dan calidad y te dan duración larga para que puedan durarte y para que puedas estar echándote tus partidas más allá de 4 días. Perfecto, Nacho, pero 2 apuntes rápido. El primero, que no es casual, creo que no es casual que tanto Microsoft, si mal no recuerdo, y también Activision Blizzard sean dos de las compañías que mejor se están librando de esta crisis, y es que ambas compañías tienen un servicio de suscripción mensual. Ahí está. Y creo que eso no es casualidad. Claro. El segundo aspecto es que sí, esta crisis económica que se está desarrollando ahora nos va a afectar a la larga en la producción de juegos de calidad dentro de, pues digamos, un año o año y medio en cuanto a lanzamiento. Claro. Porque si ahora mismo las desarrolladoras son más precavidas y no tienden a invertir en productos, en innovación, en nuevas licencias, esto va a repercutir cuando tengamos el catálogo de lanzamientos de, yo qué sé, 2010, bueno, por ejemplo. En 2009 yo creo que sí que vamos a empezar a ver... Creo que vamos a empezar a ver cosas así, pero porque ahora mismo es muy pronto. Es que, fíjate, ahora estamos viendo que se está lanzando lo que se ha producido hace año y medio. Y en este caso, Resident Evil 5, Street Fighter 4. Dos títulos que a Capcom le van a venir para, bueno, para salvarle la vida, porque con esto ya tiene salvado el año. Pero si estás lanzando títulos que realmente no son tan potentes, pues te toca o retrasarlos y mejorarlos, o te juegas el tipo. Y verás tú cómo todo lo que se está produciendo, que se está empezando a producir ahora, verás tú cómo se sigue una línea mucho más conservadora. Claro. Tú piensa, a ver, todos los jugones, nosotros, los oyentes, que al fin y al cabo son tan jugones como nosotros, normalmente siempre compramos los títulos imprescindibles y luego pues se compra de vez en cuando algún título que no es tan imprescindible, pero que bueno, te gusta y tal, y bueno, pues para echar ahí un jueguecillo más. Lo que pasa es que ahora sigues comprando los imprescindibles, pero estos otros más prescindibles, pues pasas de ellos. O sea, es lo que está afectando la crisis. Que el juego, que realmente no es aquello de 9-10, que ya llevas tiempo esperando y tal, pues esta vez estás pasando de él. Verás tú como la segunda claro, mano... Claro, claro, segunda mano... Ya verás cómo se nota una subida increíble. De todas formas, yo creo que, como siempre, en los momentos de crisis habrá sectores, habrá aspectos de la industria que se verán... reducidos, ¿no? Las inversiones, y pongo el caso que me toca a mí directamente de la publicidad. Yo creo que quizá una de las cosas en las que más van a dejar de invertir van a ser en las promociones, ¿no? En los lanzamientos, en la inversión en publicidad, y quizá eso bueno, pueda llegar hasta repercutir en una baja de los precios de los títulos, ¿no? Yo creo que se van a eliminar las compañías, van a los presupuestos de marketing, yo creo que se van a reajustar, pero lo que no creo que se recorte es la publicidad pura y dura. Yo creo que sí que se recortarán acciones promocionales o un tipo de evento que no supone, no es tan efectivo, pero una publicidad, unas inserciones en una revista impresa o campañas online, que es ahora mismo hay una tendencia desde hace un año y medio que a migrar presupuesto desde prensa escrita a online. Y yo creo que ahí no veo que se recorte de ahí, pero en cambio otras cosas más. Pero claramente la inversión publicitaria online es mucho más barata que la inserción publicitaria convencional. Eso ya hombre, está dando una muestra de los precios de, sí, pero la situación las económica, inversiones ¿no? No creas que se llevan mucho. Lo único que claro, una página estática de una revista es una. Y una campaña online, estás hablando de miles de banners. De muchos impactos, sí. Sí, sí, de todas maneras, yo creo que aquí, de cara a los usuarios, lo que más vamos a ver es un retraso de lanzamiento de juegos de indiscutible calidad, pero que a lo mejor quieren evitar la competencia para poder vender más. hace poco también pudimos ver un ejemplo de esto con Grand Theft Auto 4. Cuando salió a la venta el juego, nadie quería lanzar al mismo tiempo porque sabía que no iba a vender nada, porque la gente estaba con Grand Theft Auto 4 y no veía más allá del juego. Y yo creo que va a pasar un poco también como en el cine, se van a mirar mucho las fechas, este juego y este otro, pues entonces lo vamos a retrasar 2 meses, lo vamos a adelantar otros tanto. Sí, sí. Bueno, y una cosa importante aquí en España es el hecho de concienciar a la gente que estamos en crisis, que no podemos hacer grandes excesos, pero tampoco hay que tirarse a la piratería. Chavales, no. Lo hemos venido hablando en los podcasts. La piratería es mala, Nin. Porque, vamos, hoy lo estaba... Mira, lo estaba hablando hoy... Piratería caca. Con una persona del sector y bueno... Valve está bastante de uñas con Left 4 Dead porque se lo están temiendo, que va a salir en un momento que no está el bolsillo para muchos bollos y no quieren correr riesgos con la piratería. Y para hacer el review estamos viendo que nos están imponiendo unas restricciones muy, muy fuertes. Y con razón, vamos, es una época que aquí en España la gente, si no te llega, yo creo que es fácil recurrir a ese argumento, pero recuperando lo que hablamos en los primeros podcasts, hay que hacer un esfuerzo y no hay que caer en eso, porque al fin y al cabo, si seguimos ese camino, si decimos que va a salir poco el juego, pues al final acabamos. Nada, que si el juego es bueno no se piratea. La piratería mata a tus ídolos. A tus héroes, decía la campaña. Ha estado siempre presente, pero... Pero yo creo que ahora es cuando más estamos viendo las consecuencias. Por ejemplo, PSP es una consola que prácticamente la está ahogando la piratería. Se está vendiendo a manos llenas, pero juegos no llegan porque la compañía simplemente no se atreven a sus lanzamientos porque saben que... El efecto Dreamcast. Sí, sí, saben dónde van a acabar. Sí, pero son parte también... En la mula de turno. Sí, pero también es parte, en parte eso es culpa inherente de la compañía de hardware. O sea, tiene en su mano está endurecer las medidas para que y tan a menudo como haga falta para que eso no suceda. O sea, ya sé que a lo mejor pues la Dreamcast... Bueno, pues, esto ya lo discutimos hace unos cuantos con programas. Con el palito se pirateaba, pero en manos está hoy de las compañías, que no estamos hablando de compañías precisamente pequeñas, Sony, Microsoft, todas estas, en Nintendo, de poner en una serie de medidas que impidan que, o por lo menos que dificulten cada vez pero más. Pero Sergi, ¿no? tú sabrás, en el terreno del PC se puede comprobar. O sea, aquí al final se valora la calidad. Y normalmente si un juego es bueno, si estás comprando una cosa que vale la pena, la gente tiende al original. Y te pongo el ejemplo claro que decía antes. Por cada jugador pirata que hay en el mundo de World of Warcraft, ¿cuántos hay que juegan en los servers oficiales? 10 veces más. Y por cada jugador pirata que hay de Lineage 2, hay la mitad o una décima parte en los oficiales. O sea, aquí se valora al final la calidad. Y si una cosa es buena, la gente la acaba comprando. Si sacas una mediocridad y la gente está mal de dinero, pues al final acaba recurriendo al camino fácil, a la piratería. No, pero no es lo mismo, Albert. Con las películas pasa. Yo por ejemplo, las películas... Es lo mismo. No, es no lo mismo. Con las películas no hay cosa más pirateable que las películas. Y yo siempre, vamos, por lo menos yo ahora mismo estoy mirando mi colección. Tengo aquí 400 o 500 DVDs. Y por los hubiese podido sacar por mucho menos, pero y la gracia que me da ahí tenerlos todos originales, qué bonitos que son. Con su manual, con su cajita. No, Albert. Pero ¿y dónde duermes, macho, con que 500 DVDs? No solo algunas llevan manual, sino que ahora llevan palomitas. Sí, es cierto lo que ha dicho Albert del tema de los multijugadores masivos, pero realmente es lo que comenta Relaño, que es por un tema de contenido. Y es algo que apuntó hace un mes o así... Tu amigo el de Blizzard. Sí, sí, Mike Morhaime lo apuntó en una rueda de prensa que dio que para combatir la piratería lo que había que hacer era ofrecer contenido de calidad a los usuarios, y lo demostró él, lo apoyó él en la rueda de prensa. Posteriormente le pregunté al desarrollador de Diablo 3, también me lo sentenció. Le pregunté también al equipo de StarCraft, me comentaron lo mismo. Es decir, que es una, dentro de Blizzard, que es una compañía bastante peculiar, tienen una idea muy clara de cómo se debe luchar contra la piratería. Sí, de todos modos, bueno, pero estás del tema conmigo. Piratería, como decía Nacho, deberíamos, si os parece, yo creo personalmente, apartarlo un poco, porque ya lo hemos tratado en programas recientes. ¿Qué puede hacer un usuario en tiempo de crisis para seguir disfrutando del sector y no dejarse el sueldo en ello? A ver, propuestas. Yo quiero soluciones que la gente pueda hacer. Apuntar muy bien. Leer MeriStation.com. Pensarlo muy bien. Leer cuando vea un 9, tirarse a por el juego ese. Incluso cuando vea un 8. Exacto. Leer mis análisis de 9 y comprarse esos juegos. Sí, hombre, pero yo creo que y no comprar Motor Storm 2. Espérate, que ahora vendrá Comprarlo análisis. Comprarlo y doble, además. Comprarlo dos. Una, como decía Goichi Suda. Comprarla una para ti y otra para tu mejor amigo, que te lo va a agradecer. Ahí. Te lo agradecerá toda la vida. Mira, no, pero creo que el escenario... El regalo de estas navidades. El escenario, conforme vamos a verlo, creo que se va a reducir el número de lanzamientos y que vamos a haber reducido también el número de juegos mediocres. Creo que la gente se va a concienciar, las compañías, y van a sacar producto competitivo. Y la que no lo saque, verás tú cómo va a entrar en pérdidas, le va a tocar cerrar estudios y le va a pasar factura. Creo que aquí vamos a asistir a un escenario que en el que es esto, se va a reducir los lanzamientos, la gente también se lo va a pensar mucho, y mira, se facturará. Creo que la facturación sin duda va a reducirse con respecto a la del año pasado, pero mira, si hay que hacerlo así, habrá que pasar por esta situación. No vamos a seguir a la misma velocidad que antes y vamos a empezar a perder dinero y a cerrarse compañías. Creo que aquí todo el mundo se va a adaptar igual. Bueno, Enrique, pues yo creo que la gente va a estar ansiosa a ver si haces una buena selección de juegos económicos, y el debate toca a su fin esta semana. Vamos a pasar a la siguiente sección del programa. ¿Se acaba el qué? ¿Pero cómo que se acaba el debate? Se acabamos pues sí, de empezar. Oye, no, el debate... Que no, que justo ahora acabo de ponerme Eye of the Tiger del Vamos grande del mundo, que es Rocky Balboa. El debate se tiene que acabar ahora, que yo tengo que hablar durante 2 horas seguidas de Motor Stone, y si no, no nos va a dar. Es cierto que había indicaciones al principio de no excedernos en la duración, pero con vosotros es yo quiero imposible. Que el podcast dure 3 horas para que Relaño me cuente todos los secretos de Motor Stone 2. Ahora sí, pasamos al análisis de la semana. Análisis de la semana. Bueno, pues esta semana, a falta de uno, tenemos 3 títulos para analizar. Y como siempre, nuestro habitual Sergi Blanch Mote va a ser el encargado de traernos a las ondas lo que podréis leer también en la revista, en las páginas de la revista, de viva voz y con su particular visión de los títulos que esta semana ha decidido rescatar, que son, Mote, ¿cuáles son los títulos? Bueno, en principio, primero te diré 2, porque el tercero no sé si vamos a tener tiempo en 14 podcasts para terminar de hablar de él. Empezamos por el Banjo. Creo que es un obligado empezar por esta nueva entrega de la saga, el uh-huh. Baches y Cachivaches. Probablemente uno de los juegos más esperados de Rare y se ha hecho de rogar, la verdad, ha tardado en llegar. Completamente distinto al original, es lo que veníamos hablando, un juego que toma sus riesgos, evoluciona, es un paso adelante. La historia pues no tiene mucha miga, digamos que Grunty vuelve y hay que ir a por él. Pero bueno, sigue habiendo un sentido del humor como parte fundamental del juego, digamos que es uno de los pilares sobre los que se basa esta entrega. Y el objetivo, pues bueno, hay que seguir recogiendo piezas de puzzle para ir avanzando por los distintos mundos que hay, partiendo de uno central y pues pudiendo salir a los periféricos, ¿no? Hay muchas cosas por hacer y de hecho completarlo todo pues no estaría fácil. Ya solamente centrado en la campaña principal ya son unas cuantas horas para dedicarle. Y a medida que vamos completando el juego pues llega la controversia del juego, que es precisamente los vehículos, ¿no? Que han habido muchas opiniones que han girado sobre este punto. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen, ¿no? Bueno, básicamente uh-huh. seremos recompensados con cosas que tienen un asiento, ¿no? Un prácticamente unas ruedas, ¿no? Un volante y un poco más. Y a partir de ahí, pista libre para la imaginación, para que cada uno pues haga lo que quiera. Técnicamente correcto, sobre todo el primer mundo, los demás no tanto. Multijugador con multitud de pruebas, muy entretenido. Y en definitiva, que le hemos puesto muy buena nota, le hemos puesto un 8,5 y por lo tanto es uno de los productos recomendados en MediStation. Fenomenal, perfecto, la gente toma buena nota. Un clásico que vuelve que vuelve a la palestra con más fuerza que nunca. ¿Y el segundo título? Pues el segundo título es el nuevo Command & Conquer. Hay que volver a la carga con otra nueva entrega de esta saga de estrategia. No tiene nada que ver con la... con, digamos, con las aventuras espaciales de los anteriores Command & Conquer que analizamos hace poco, sino que este está basado en la franquicia Red Alert. En este caso, pues los son otra vez los soviéticos que están, tienen ganas de marcha y tienen ganas de guerra, así que se han decidido volver, han decidido utilizar el control del tiempo para matar a Einstein, que es ese chaval que sabía algo de física. Algo sabía. Lo cual provoca una serie de cambios en los acontecimientos y hace que aparezca pues una nueva facción, digamos la facción oriental, que tiene también además ganas de eliminar a las otras dos. Se hace con a partir de tres campañas y la verdad el ritmo que tienen las campañas es muy muy satisfactorio. Se han hecho algunos ajustes a la clásica fórmula, digamos de Red Alert, como por ejemplo disminuir reducir la economía. Ahora es muy básica, es solo un elemento que es el oro. Se presentan, digamos, todas las facciones se presentan de forma similar a lo que ya habíamos visto en anteriores entregas, menos el Sol Naciente, obviamente, que llega, digamos, para ocupar la parte de la facción, digamos, especializada en algo en concreto. En definitiva, tenemos un juego con un toque de humor, especialmente las cinemáticas, que siguen siendo graciosillas a pesar de estar rodadas no son CGI, son escenas reales, con actores reales. Un juego muy divertido. No te dejes a las actrices. Y las actrices, Nacho, no me olvido de las actrices. Bien. De esas pedazos de actrices que además son actrices que pues hemos podido ver en televisión, en otras series de televisión. Ahí demuestra Electronic Arts que cuando tiene dinero todavía, a pesar de que valga tan poco en bolsa y se gastan el dinerito. 28 misiones de campaña, originalidad. El juego nos ha gustado, el análisis lo realizó nuestro compañero Fran. Y 30 mapas multijugador hacen el conjunto, así que le hemos puesto un 8. Y eso significa que estamos ante un producto muy bueno. Sí, y el último juego. ¿Y la sorpresa cuál es? A ver. El último juego. Realmente yo me había preparado 3 hojas para hablar de él, pero en vista del documento de 3 megas y medio que nos ha enviado nuestro compañero Relaño, son muy pocas. Creo que deja Relaño, deja es Relaño. Hora que dar paso a mi compañero Joaquín para que nos diga un poco de qué va este juego, que por cierto Relaño. Antes de que Joaquín le dé la notita, diré que le hemos puesto un 8. 8 es la nota oficial, ahora Relaño os dará la versión oficiosa. Sí, dale, Joaquín. Momento legendario. Mucho me temo que Relaño va a destrozar aquí cualquier principio político periodístico. Vamos a ver, juzgarlo con objetividad. De entrada tengo que decir que nos encontramos ante un momento histórico. Estos juegos así, Metal Gear, Grand Theft Auto, es también para pasar el rato hasta que sale un motor Store al mercado, como... Ojo. Como está pasando ahora mismo, no es... Es fuerte. Nos encontramos ante un juego prácticamente perfecto. La primera parte sufrió una traba importante por el poco tiempo que tuvo Evolution al crearlo. Aún así le salió prácticamente quedaba cerca de la obra maestra, pero se le veía mejor. Yo lo puse de posavasos. Injustamente tratado, sí, muy injustamente. Pero aún así además por mí, que fui yo quien lo analizó, han mejorado lo inmejorable. Así que nos encontramos ante un título que nos devuelve al arcade más puro, un juego de los que ya no se encuentran hoy en día. Nos devuelve la pasión por vivir. Es verdad, me estoy planteando Relaño, ¿tú sabrías decirme si Motor Store 2 en este momento mi vida no tenía ningún sentido? ¿Está a la altura de Casillas, Nadal, Alonso y los demás o no? No tiene nada que hacer. Estos hombres no tienen nada que hacer contra Motor Storm. Está por encima. Yo lo que quiero saber, Relaño, es si Motor Storm me va a dar sensaciones mayores que las de ver a Casillas parar el penalti ahí Natal en la Eurocopa. Muchísimo mejores. Bueno, ganar, lo dudas. Ganar el Mundial no tiene nada que ver con esto. Pues nos encontramos ante un... portada de los periódicos. Un título en jugabilidad prácticamente perfecta, eterno, nunca es imposible cansarse de él, tanto en monojugador como en multijugador. Y sin enchufarlo también. Sí, sí, también. Puede estar perfectamente únicamente admirando la carátula y... Mirando la caja. Aunque no... Le has escrito un poemilla, ¿no? El Relaño le has escrito un poemilla al juego. Le tenías unos versos preparados, ¿no? Aunque no posea... Yo recomiendo su compra, aunque no sea poseedor de PlayStation 3, recomiendo la compra de juegos. Tengo una Game Boy, cómprate Motor Storm igual. Recomiendo la compra del juego porque solo por la carátula ya merece la pena. ¿Eh? Algo que da, digamos que... Da una nota de postín. Da estatus social. Da caché a tu colección. Este año... Sí, da una nota de postín a tu habitación. Este año no había notas de juegos de 10. O sea, Joaquín, ¿y qué nota le vas a dar a este pedazo de juego tan orgásmico? Pues lo he estado pensando seriamente, he estado barajando varias opciones. No sabía finalmente por cuál nota decantarme, porque ¿con qué nota puedes resumir la perfección? Es algo prácticamente muy difícil de conseguir, pero bueno, yo creo que finalmente le pondré un 15. Yo creo que es una nota justa. Si hay alguien que no está de acuerdo con esta afirmación, que me lo diga. No. Voy a presentar la dimisión ya. Un momento. Si hay alguien que no está de acuerdo con esta nota, me lo puede decir perfectamente. Nos salimos a la calle y lo discutimos como personas incivilizadas. O sea que en este aspecto, sin problema ninguno. Relaño contra el mundo. Gráficamente estamos ante un juego perfecto. Pues prácticamente supera la realidad. Bueno, vamos a dejar a Relaño. Tú puedes seguir, Relaño. Sigue hablando del juego. Decía que vamos a dejar a Relaño comentándolo. Y mientras él sigue, vamos a pasar a la siguiente sección. Si las carcajadas y la mandíbula doliente nos lo permite. Gracias, Joaquín, por tu análisis. Gracias, Mote, por los tuyos. Vamos a oír a Enrique y sus recomendaciones de la semana. Espera, que todavía no he terminado. Bueno, pues todavía con el eco en los oídos del genial análisis de Relaño, no lo quiero decir muy fuerte por si sigue todavía comentando el juego. Ha llegado el momento, Enrique, de que una semana más nos acerques lo que tú consideras compra obligatoria en los comercios y, bueno, de poder ser, pues recomiéndanos algo también baratito, que hemos estado hablando de la crisis y la gente, como decíamos antes, espera que les hagas llegar alguna sugerencia con la que poder ahorrarse unos durillos. Bueno, pues esta semana traigo dos obligatorios, un título medio interesante y un paquete con consola y dos ofertones, así que cuidado. Comenzamos como es evidente con Gears of War 2, que ya sabéis, vamos, se ha dicho de todo ya. Motenai hizo un análisis increíble, un San 9 que se ha llevado al juego, y la verdad es que poco vamos a añadir ahora de la aventura de Marcus Fenix. La segunda propuesta que tengo para ti, Juan, bueno, para ti no, perdona que lo diga, perdona, no me acordaba de que tienes la Play 3 ahora mismo en el servicio técnico. Pero, gracias, tío. Pero bueno, la propuesta que muchos usuarios de PlayStation 3 agradecerán es Little Big Planet, que sabéis, el juego de Media Molecule, y bueno, creatividad, explosión creativa máximo con este título para PS3 exclusivo. Y bueno, aquellos que no tengan todavía... ¿Cuánto hablamos para estos dos? De dinero, pues 70 pavos, o sea, como siempre. Bien, más cosas. Más cositas, bueno, para los usuarios que todavía no tengan la consola de Sony y con el tema de la crisis les queden 400 euros, que sepan que hay un pack que trae la consola y el juego de creativo, el Little Big Planet también. Perfecto. Esta semana James Bond llega también a los videojuegos con Quantum Consola, que como sabéis es un juego de acción que usa el motor de Call of Duty 4, de Activision. Como ofertones de la semana, a los amantes de Square Enix, tengo dos RPGs aquí preparados que a un precio irrisorio, que es un precio de 20 euros, 19,95, que son Final Fantasy 4, ojo, que salió hace 2 meses, como quien dice, y Dragon Quest también, el último Dragon Quest, que salió hace nada también para Nintendo DS, y también por 20 euros. Perfecto, pues así es como... O sea que son dos recomendaciones obligadas. Sí, señor, así es como vamos a ahorrar, con buenos títulos a precios escasitos. Enrique, gracias, con una semana más, un saludillo. Bueno, chicos, pues una semana más. El tiempo se nos agota. Hemos consumido, yo creo que bastante más del que teníamos previsto para esta edición, como nos suele pasar casi todas las semanas. Por otra parte, tampoco es una novedad. Ya ha llegado el momento de despedirnos, de despediros a cada uno de vosotros. Y bueno, remitiros a la próxima entrega para que sigamos pasándonoslo igual de bien y hagamos que la gente que nos oye disfrute, yo creo que como hemos disfrutado hoy pocas veces. Nacho, hasta la semana que viene. Yo no sé si te duele la mandíbula como a mí de reírte. Me duele hasta los abdominales de reírme, pero es que una cosa te digo. Mira, como venga al ver la semana que viene, es que no me esperéis, que es un liante que por el Messenger me estaban metiendo y es que Nacho, no puedo ponerme serio. Nacho, para que te duelan los para que te duela un músculo, primero hay que tenerlo, ¿eh? Ya se la ha soltado, ahora lo retas y claro. Bueno, Mate, pues con gimnasio o sin gimnasio, nos oímos la semana que viene, compañero. Albert Gil, otro que tiene sus más y sus menos en cada podcast con Nacho. Nos vemos también la semana que viene. Y es lo que digo, o él o yo. Que no venga, sí, o él o yo. Que no venga, que no venga. Oye, y una cosa, antes de irme, que me voy a la tienda a venderme pues el Far Cry, el Silent Hill, el Gears of War 2, el Fable, simplemente para comprarme el MotoStorm, ¿eh? Oye, con esto de la crisis, pues necesito fondos para este juegazo. Cómprate dos. Voy a ponerme compra dos, por si acaso. Sí, dos. Uno para que no se me gaste. Uno que no se me gaste y el otro ese, para ese, exactamente. Doctrina de Relaño. Ya formo parte de ella. El regalo de estas navidades. Enrique García, compañero, nos vemos la semana que viene. Como siempre, aquí estaré la semana que viene. Y yo quería preguntarle a Relaño que cuándo sale el personaje descargable de Motor Stone suyo. Según me ha dicho Sony, la semana que viene está en PlayStation. El jueves, ¿no? Y gratis, no, gratis no. Gratis no te pagan por bajártelo. Sí, sí. El Sackboy. ¿Habéis visto el Sackboy Relaño? Ha montado en la moto del Motor Storm. Bueno, Joaquín, lo tuyo hoy ha sido directamente de leyenda. Así que, compañero, ves preparándote ya tu próximo objetivo porque la gente te lo va a reclamar. Pues fíjate que me ha faltado hablar del modo multijugador, porque tú imagínate el impacto que tiene ver Motor Storm 2 en una sola pantalla. Si ya ves la pantalla partida en dos, incluso en cuatro, pues eso ya es algo. Eso es algo que no tiene. Maldita la hora que le presenté de nuevo. Eso es algo que no tiene parangón. Hola, Budena, bueno, dejamos a Relañator con su Motor Storm. Yo creo que también podemos hablar. Y nos toca despedirnos a nosotros, Salmo. Yo tengo que decir que estoy muy disgustada. Estoy muy disgustada porque pensaba que Relaño se iba a explayar hoy con su Motor Storm 2 y al final hemos visto que ha sido muy escueto. No, ha sido muy escueto. El volcán, por ejemplo, el volcán de la isla es que ni siquiera ha puntito. No ha contado nada. Bueno. Y a vosotros, amigos, oyentes del programa, como siempre, mandaros un saludo enorme de todos los miembros de esta loca redacción de Mary Station, pero eso sí, apasionada por el mundo del videojuego, y encomendaros a la próxima edición. No faltéis, que pasamos lista. Hasta luego, chicos. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Oye, me estoy pensando si ponerle un 20, a lo mejor me quedo corto, ¿no?